Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... A las 8:17 de la mañana nos vamos a comunicar con Omar Greco, vicepresidente de la Cámara de Productores de Villa Regina y ya a punto de asumir formalmente las funciones como vicepresidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén. Omar, gracias por aguardar en línea. ¿Cómo anda? Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a toda la familia oyente de la radio del 18. Bueno, está ya en Villa Regina, ¿no? Sí, estoy acá en Regina, en mi casa. Bueno, ¿cómo han venido planteándose las jornadas? Sabemos que todavía no estamos en periodo crítico, pero seguramente estarán analizando cómo viene esto de las bajas temperaturas en la zona de Chacras. Y ya se nos viene. Mala gente que tiene carozo ya tiene que estar parando todo el instrumento para que puedan defender, ¿no es cierto?, contra esta helada terrible, ¿no es cierto? Claro. Bueno, decíamos, señor Greco, que usted ya es presidente de la Cámara de Productores de Villa Regina, la Cámara que tiene mayor número de productores, una Cámara de historia, ¿no?, como la mayoría, pero digamos concentra un gran número de productores, creo que el máximo número aquí en la región. Y ahora con este desafío de estar frente a la Federación de Productores, ¿cómo, si bien todavía no está formalizado totalmente, ya no habría ningún impedimento por lo que hemos podido averiguar, hay el respaldo de todas las cámaras de productores? ¿Cómo acepta este desafío, Omar? ¿Qué le gustaría concretar en su gestión frente a la vicepresidencia de la federación? Bueno, es un poco lo que decían todos los productores, ¿no es cierto? Que tengamos rentabilidad y que no lo cambien las cosas todos los años, que nos vienen, nos meten en palo la rueda de una manera, un palo la rueda de la otra, y cada vez, en vez de producir calidad, ¿no es cierto?, producimos menos calidad y cada vez estamos quedando, los pequeños productores estamos quedando más en el camino, o sea que lo que se van exterminando de a poco. Por eso el objetivo mío, ¿no es cierto?, con el resto de lo que pertenece a la federación, junto con Manuel Mendoza, ¿no es cierto?, es tratar que se termine esta historia de que le ponen precio a todo y menos a la fruta, ¿no es cierto? Claro. Y cada vez los pequeños productores se están quedando en el camino, no pueden trabajar más las chacras. Es el objetivo mío, creo, y el de los demás, es que tengamos rentabilidad, ¿no es cierto?, un precio digno a la fruta para que podamos seguir haciendo las tareas culturales como corresponde. En el caso de, como bien decías vos, ahora se viene la celada, hay gente que todavía sigue quemando cubiertas, sigue quemando fuelón, que es muy caro, ¿no es cierto? Sí. Y no se puede modernizar con el tema de microaspersión o dedo por aspersión, que cuesta tanto hoy, ¿no es cierto? Uh-huh. Qué sé yo, hay muchas cosas para hacer, para trabajar, que en 2 años de una gestión no se pueden hacer, como yo decía a Manuel. Vos, Manuel, hiciste una gestión de 2 años, todavía te queda mucha tinta en el tintero para seguir haciendo cosas por la producción. Claro, cada vez que hablo con algún dirigente que ya tiene alguna historia dentro de la Federación de Productores, dice, no es sencillo. No son sencillas las instituciones de por sí, pero en la Federación, por más que uno intente hacer cuestiones importantes para el resto de los productores, a veces no hay el respaldo que se necesita. Y el respaldo no pasa tan solo por apoyar desde la palabra, sino fundamentalmente apoyar desde la acción. Cuando se plantean algunos trabajos, la participación activa del productor, por ejemplo, en la Cámara de Productores. ¿Usted cómo visualiza eso, Omar? No, eso es verdad. Si nosotros, por más que pongamos fuerza de voluntad nosotros, o la idea mejor habida, ¿no es cierto?, y no tenemos el apoyo del sector productor o de la gente que nos acompaña en la comisión, es imposible, es remar contra la corriente. Pero si de una buena vez, ¿no es cierto?, nosotros, en el caso de que tenemos una asamblea, tomamos el toro por las astas y decimos, bueno, pensemos todos la misma idea, la misma postura, y trabajemos mancomunadamente todos juntos, entonces podemos llegar a lograr algo. Pero si pensamos de una manera uno y otra manera otro, y uno hace una cosa y el otro hace otra, vamos a estar 100 años más de esta misma forma, Omar. Claro. Ahí ya anunció que hoy a las 14 horas hay una importante reunión para todos los productores. ¿Cuál es el objetivo que se han propuesto desde la Federación cuando han convocado a esta reunión ampliada, una asamblea directamente de productores en Villa Regina? Bueno, un poco es, Manuel, va a pasar, ¿no es cierto?, al parte de lo que se estuvo haciendo, lo que se estuvo gestionando por esta puja que tienen ahora el gremio Huatre con el 20% de la zona desfavorable. Después, bueno, otra gestión anterior, que se viajó a Lima, a Buenos Aires, que, para que se enteren todos los productores cómo fue, cómo se planteó, qué se hizo, qué se logró. Y bueno, después el plato principal, el plato fuerte va a ser la rentabilidad de los productores. ¿Cómo hacemos para no sé si presionar o de una buena forma que tengamos rentabilidad de una vez por todas? Sí. ¿Qué medida piensan tomar los productores o qué días tienen? Uh-huh. ¿Quiénes pueden participar, Omar? Todos los productores. No, hay, acá no hacemos bandería política, ni este porque oscuro sí o no, y el otro porque blanco sí, no. Que vengan a participar todos los pequeños y medianos productores, ¿no es cierto?, que están con esta problemática, que no tenemos la rentabilidad necesaria para poder seguir trabajando este año. Claro, bueno, la reunión va a comenzar a las 2 de la tarde, ¿esto dónde va a ser? Esto va a ser en el salón grande de la Cámara de Productores de Villa Regina, a las 14 horas ya estaría las puertas abiertas, ¿no es cierto?, para que ingrese el productor y bueno, de ahí ya arrancaríamos con la asamblea. Claro, por lo que usted nos dice, el tema central será este pedido que están haciendo los trabajadores nucleados en Huatre de percibir el 20% por zona desfavorable, pero seguramente habrá espacio para debatir otras cuestiones importantes del sector. Sí, va a haber varios más, ¿no es cierto? Va a haber otros temas para tratar que lo vamos a armar hoy, ¿no es cierto? Nos vamos a sentar antes de la reunión a armarlo, a ver los puntos de 1, 2, 3, 4, depende de cómo venga la mano, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál sería lo más importante o cuál no, para tratar primero? Está claro, entonces. No, o sea, yo no creo, o sea, no estoy en desacuerdo que la parte obrera tiene que ganar un salario digno, ¿no es cierto? Pero nosotros este año no podemos soportar un aumento más, no nos da, no, ya no nos están dando los números para poder hacer los trabajos de las tareas culturales para poder llegar a enero, ¿no es cierto? No nos dan los números y no sé cómo, de qué forma vamos a seguir de acá para adelante, Omar. Viene difícil la cosa para los productores, para las productoras, viene difícil el sector frutícola regional, de acuerdo a lo que nos vienen contando ustedes. Bueno, entonces ahí está planteada la reunión para esta tarde a las 14, esto será en la Cámara de Productores de Villa Regina. Uno dice Villa Regina, pero no hay que olvidarse que ahí están los productores de Godoy, de Chichinales, de Valle Azul también, ¿no? Esto es en la calle Tacuarí 669, pueden participar todos los productores. Seguiremos hablando al respecto, Omar, porque nos interesa conocer los trabajos que van a desarrollar tanto en su cámara, en la cámara que usted vicepreside, y también, por supuesto, en la Federación de Productores, que ha comenzado ya con un nuevo equipo de trabajo, si bien la conducción, es decir, Manuel Mendoza, continúa al frente. Le agradecemos la atención de siempre a Radio El Valle y a Patagonia Tierra en Producción particularmente. Bueno, el agradecido soy yo, y bueno, y un saludo a todo el sector productor, ¿no es cierto?, y a ustedes. Y me gusta cómo hacen el trabajo y siguen así, trabajando así de esta manera, apoyando la producción. Bueno, muchas gracias, Omar. Omar Greco, él es vicepresidente de la Federación de Productores. Todavía no en los papeles, faltan algunas cuestiones formales, pero ya hay la aprobación de cada una de las cámaras. El tema fundamental, a saber, a esta hora, a las 8:25 de la mañana, esta tarde, a partir de las 2, a las 14, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén está invitando a todos los productores asociados, a cada una de las cámaras que la componen, a participar de esta reunión. Una asamblea de productores se ha planteado.